El Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, SACRA, organización de mujeres que trabaja por el salario, la jubilación y el acceso a una obra social de las amas de casa en nuestro país, se comunicó con Radio Comunitaria Cuyum para informarnos sobre las nuevas tarifas que regirán a este sector. Laura Palero, secretaria general de SACRA Filial Mendoza, nos informa sobre este aumento. Bueno, obviamente como Mendoza siempre adherimos a lo que se trabaja a nivel nacional, porque el SACRA es parte de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares y nuestro rol casualmente va acompañado de lo que sería el sindicato específicamente de las compañeras y compañeros de casas particulares, ¿sí? La ley 26.844 en realidad lo que hizo fue dar un régimen súper especial y específico para esta situación de un montón de trabajadoras del país. Y es un régimen muy especial. Entonces, vos, así como lo nombraste vos, tienen por hora, por mes, tienen con retiro, sin retiro. Entonces, hay una grilla, lo podés medir por hora o por salario por mes, con retiro y sin retiro, sería lo básico. Bien. Y como todo lo que ha sucedido en nuestro país, los aumentos han sido permanentes. Y esto, entonces, ¿qué pasa con todas las trabajadoras? Justamente, me encantó el nombre del programa, que tienen que parar la olla. Y bueno, también tenemos que actualizar los salarios. Acá hay personas, trabajadoras, la mayoría muy informalizadas, tal cual, en situaciones muy precarias. Entonces esto se tiene que conocer y se tiene que promover mucho la registración y el respeto por este salario, porque si no, después las compañeras no tienen con qué parar la olla en la casa y avanzar en muchos derechos todavía que tenemos pendientes. Pero bueno, a ver, básicamente es sobre la base que estaba en junio, se hace un aumento del 36%. Ese 36% se va a dividir principalmente para un aumento grande en julio, que es un aumento del 20%, y después, en septiembre, un 8% más. O sea, 20% en julio, más 8% en agosto y otro 8% en septiembre. ¿Y las grillas cómo han quedado? Por decir, las categorías clásicas que nos consultan, que es, por ejemplo, para el personal de tareas generales, la hora con retiro quedó en 932,50 y el mensual a 114.415. Para el informativo Farco, reportó desde Godoy Cruz, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.